A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Reunidos en torno al tango de actualidad, en un nuevo año, comenzando a caminar en esta nueva ruta, esperando lo mejor para cada uno de ustedes y el camino no nos sea difícil, superando los naturales obstáculos del mismo para llegar a feliz puerto. Vamos a comenzar con un notable dúo de tango que ha dejado en los últimos años grandes aciertos discográficos. El longevo pianista Horacio Salgán junto al guitarrista Ubaldo de Lío. Un binomio que tuvo tanto éxito que en varias oportunidades llegó al disco y pasearon su musicalidad por casi toda Europa, Estados Unidos y Japón. De uno de sus tantos discos, primeramente un tango de la autoría del pianista Salgán, a don Agustín Bardi. Por los años 50 se formó este dúo Salgán de Lío, logrando una actuación juntos por casi 50 años. Su fama fue tal que logró despertar en Europa la admiración de los directores y compositores de música clásica, entre ellos Daniel Barenboim, admiración que hasta la actualidad el músico clásico mantiene por Salgán. Ahora un tango de Juan Carlos Cobian, dúo Salgán de Lío, La casita de mis viejos. Es admirable el diálogo que se produce entre ambos músicos. Cualquier nota o compás que se improvise tiene la respuesta justo en el otro instrumento. Pareciera casi un juego de improvisaciones donde uno siente el deleite de los músicos en este ensamble. Ahora un tango de Julio De Caro, Boedo. Thank you. De Horacio Salgán ya hemos comentado extensamente su trayectoria, siendo en la actualidad uno de los músicos más premiados en la Argentina. Ubaldo Lelio, el guitarrista, murió un día 24 de abril del 2012, a la edad de 83 años. Comenzó sus estudios de guitarra a la edad de 6 años. A los 9 ingresó al Conservatorio Nacional de Música, titulándose como profesor de guitarra. Durante su vida acompañó en guitarra a los más destacados cantantes de tango, comenzando por Carlos Gardel. Ahora un tema del folclore en los instrumentos de este dúo, Mamá Vieja. Salgán de Lío nos hacía oír este tema del folclor Mamá Vieja. Ahora un tango poco conocido y menos difundido, naturalmente, de la creación de Horacio Salgán, Tango del Eco. Thank you. Tango del Eco, le escuchábamos a Horacio Salgán Ubaldo de Lío. El siguiente tema tiene ritmo de vals y pertenece a la creación del guitarrista Ubaldo de Lío, Valsecito Amigo. Valsecito Amigo, le oíamos esta composición que pertenece al guitarrista Ubaldo de Lío. Otra de las creaciones de Horacio Salgán es el siguiente tango, también muy poco conocido y naturalmente poco difundido. Buenos Aires a las 3 de la mañana. Cerramos la participación de este recordado y aplaudido dúo Horacio Salgán Ubaldo de Lío con el más representativo tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Thank you.